Bien, llegando a las 11:30 de la mañana acá este lunes, acá en Córdoba, continuamos con el bloque 5 de Enredando las Mañanas. Estamos en Zumba la Turba por la Red Nacional de Medios Alternativa. Tengo que mandar saludos, me dicen. Saludos, ¿a quién? A Franco. A Franco, hola Franco. A la Candy Siles, que nos está escuchando, que manda mensajitos y pidió un tema que de las ninfas que va a salir en el próximo bloque. Bien ahí. Bueno, ¿algún saludito más? O pasamos, si no, a lo que nos convoca ahora. Estamos con Romina, vamos a hablar de... Nos vamos a trasladar al sur del país. Al sur del país, ¿no? Exactamente, a Neuquén. Porque la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes está organizada en defensa del Cerro Chapelco, donde se intenta instalar un mega emprendimiento inmobiliario con fines turísticos, con fines también sumamente desiguales, porque van a acceder únicamente quienes puedan pagar costosas o onerosas valores, podríamos decir. Y para hablar un poco de eso estamos con Marcelo Fernández, que nos va a contar un poco qué es lo que está sucediendo por aquellas latitudes. Marcelo, ¿nos escuchás bien? ¿Qué tal, Romina, la audiencia, a los vecinos de Córdoba, los compañeros, cómo están? Muy bien, muchas gracias, Marcelo, por esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, para eso estamos y ojalá podamos construir información para que todos en la Argentina sepan qué está pasando con nuestros bosques, así que ojalá podamos contribuir a eso. Bien, y bueno, ¿nos puedes contar qué está pasando con el Cerro Chapelco? Mira, la primera ilustración, y más para los oyentes en Córdoba, otros lugares del norte argentino, lo que es el conflicto en muchas provincias con el monocultivo de soja, el modelo extractivista de entender la agricultura en detrimento de comunidades y los bosques nativos, que en el norte de Córdoba son el principal conflicto de la ley de bosques. Acá no es el avance de las topadoras para desmontar por soja, sino que en nuestras localidades cordilleranas, Bolsón, Bariloche, en Chubut, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia, imágenes que supongo que los oyentes se van imaginando, los bosques con lagos, también territorio mapuche, donde muchos decidimos venir a vivir hace muchos años. El conflicto con los bosques y con la aplicación de la ley de bosques tiene que ver con implementar villas de montaña, o sea, country, para darle algún nombre que se pueda entender, countries, y no precisamente viviendas sociales ni para sectores populares, nada más y nada menos, segunda, tercera residencia, para gente que quiere vivir pegada a la montaña y salir de la puerta de su casa, ponerse un par de esquíes y esquiar 10 días al año. Estos modelos en los últimos años siguen intentando violar la ley de bosques con una altísima complicidad de los distintos gobiernos provinciales y en algunos casos municipales, donde permiten alegremente avanzar sobre los bosques públicos. Así que este es el conflicto que hoy tenemos y bueno, hoy está en arriba del tablero Chapelco, que para contarle a los oyentes es un centro de esquí con bosques de lengas, que son, y de ñires, bosque nativo de toda la Patagonia, digamos, de los montes y valles patagónicos, bosques que tardan 300 años en sus ciclos de vida, de eso estamos hablando, que este centro de esquí es de propiedad de la provincia de Neuquén, o sea, es un centro de esquí de propiedad del Estado, en tierras provinciales, y se encuentra dentro del ejido de San Martín de los Andes, o sea, dentro de la municipalidad. Para resumirlo, la propiedad de la tierra y del centro de esquí es de la provincia, pero dentro del ejido de San Martín de los Andes. Y donde se desarrolla este complejo de esquí, se aplica la ley de bosque, porque les decía, son laderas de un cordón cordillerano con bosque nativo. Uh-huh. Ese escenario se complementa con ser un atractivo turístico claro como es un centro de esquí, motor de parte de la economía turística de San Martín de los Andes y de la región, como ingrediente a esta situación, y además es territorio del pueblo mapuche de Neuquén, en este caso de las comunidades Vera y Curruinca. Digo, para poder contar con lo complejo del tablero de lo que estamos discutiendo en términos de derecho, de derechos consagrados en la Constitución, tanto en los temas ambientales o de bosque, como de participación ciudadana, como en este caso particular de territorio mapuche, en términos de la nueva Constitución reformada en el 94 y los derechos consagrados internacionalmente con participación indígena. Todo este menjunje es lo que el gobierno provincial, desde hace muchos años, intenta violar, intenta correr el rol del Estado, o en este caso directamente a armar decretos donde le entregan a precio vil y fiscal propiedad de la tierra pública en la base del Cerro Chapelco al concesionario, ligado a la comercialización de countries en la Argentina y este tipo de cosas, para nada más y nada menos hacer un mega emprendimiento inmobiliario en el bosque, en la alta cuenca de San Martín de los Andes, con todo lo que les conté anterior de la complejidad del tema, a espalda de la gente, con decretos que ni siquiera publican en los boletines oficiales. Esto es lo que estalló, y nuestra asamblea, que viene participando hace muchos años en los espacios de resistencia para la aplicación de la ley de bosques, como en espacios de vinculación con organizaciones mapuches para ejercer, acompañar el derecho territorial mapuche, en estas semanas explotó la noticia, digamos, lo que nosotros veníamos denunciando finalmente era verdad, escondían información, no generaban participación en la ley de bosques por algo, y ese algo nada más y nada menos que era el regalo del ex gobernador Jorge Zapag a la empresa de 140 hectáreas en uno de los lugares más lindos de San Martín de los Andes por 1.200.000 pesos con la promesa de un desarrollo inmobiliario. No sé si más o menos le puedo pintar a los oyentes grosero, el panorama. El panorama, sí. Marcelo, y ustedes están ahora, entre las distintas acciones que están llevando adelante, una solicitud para que ese decreto sea descartado, sea declarado anulado. Institucional. La realidad es que a través de nuestra pelea de las organizaciones sociales en San Martín, fue tomada por algunos diputados de la legislatura provincial, y hace un mes y medio, le presentaron al Tribunal Superior de Justicia un pedido de inconstitucionalidad. Nuestra campaña, junto con otras actividades que estamos llevando adelante, que la van a encontrar en el Facebook, junto con un video que explica mucho mejor que yo, cortito, muy lindo, que hicieron unas compañeras, un video que explica la problemática, en el Facebook de la Asamblea Socioambiental San Martín de los Andes, que es una petición con firma electrónica, muy simple de contestar, que es simplemente lo que se pide en estos casos de campañas solidarias por estos temas, que es el nombre, el documento y el correo electrónico, para llevárselo más o menos a fines de junio al Tribunal Superior de Justicia con la mayor cantidad de firmas posibles. Solo como dato para que sepan, nosotros esta campaña la empezamos hace una semana, hace cinco días empezamos la campaña y llevamos, hay 8.900 vecinos y ciudadanos en los entornos de San Martín y otras localidades que se han expresado, con lo cual, junto con el video, ha explotado el tema, dada la indignación que genera esta enajenación y cercenación de derechos, ¿no? Así que, bueno, esto nos está pasando. Y, por supuesto, invitar a todos los oyentes a que entren al Facebook de Asamblea Socioambiental San Martín de los Andes. Ahí está toda la información, nuestros informes, nuestra historia y la opción de poder mirar el video y sumarse a esta campaña para intentar que la justicia acompañe el pedido de inconstitucionalidad de esta barbaridad, de este regalo por parte de un gobernador a intereses concentrados particulares, ¿no? Sí, la verdad, Marcelo, muchas gracias por la comunicación, nos ha quedado clarísimo. Ahora estamos compartiendo en nuestro Facebook el petitorio de la Asamblea y, bueno, le seguiremos acompañando desde la comunicación y, bueno, desde esta rabia organizada. Bueno, muchísimas gracias. Acá también con otros compañeros de otras radios y como forma la red, entre espacios solidarios como forma de poder contraponernos a este a esta forma de entender la democracia y el desarrollo. Así que más que agradecer es darnos fuerzas y valoramos mucho que la Red Argentina de Radios Alternativas pueda acompañar esta y otras movidas que están pasando con los bosques de todos los argentinos. Por supuesto. Si recién te enganchás, estábamos hablando con Marcelo Fernández, integrante de la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes, que nos contaba que por la módica suma de 1.000.000 de pesos argentinos se llevaron 140 hectáreas en el Cerro Chapelco. Está perfecto. Interesante, ¿eh? Así que si a alguien le sobra alguna monedita, puede invertir ahí para irse a esquiar 10 días al año, una buena casita para usar 10 días al año. Buenísimo el negocio, ¿no? La verdad, costa nuestra. O sea, yo no sé si me alcanza para el pasaje hasta San Martín de los Andes, pero me parece divertido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, continuamos. Las ninfas, habíamos dicho. Vamos con las ninfas.